borinquen, como yo ansío tu playa mirar, de tu palmera la sombra gozar, en tus montañas y praderas respirar la vida que con amor me brindas. Oye, borinquen lindo, como yo ansío tu suelo besar, bajo tu luna volver a soñar, oyendo el rítmico coquí. Soy tu hijo extraviado, hoy me encuentro lejos de tu seno, y fue mi culpa, yo lo sé, pero por eso no te adoro menos. Y tú lo sabes, borinquen, véndame de tu caña que quiero calmar la sed que produce la ausencia de estar tanto tiempo sin ti. Quiero calmar la sed que produce la ausencia de estar tanto tiempo sin ti, borinquen.